Y nos vamos al Más Fuerte 2, nos vamos a la unidad penal número 3, Roxana Guidolin. Allí está como todas las tardes, todos los martes a la tarde. ¿Cómo le va, Roxy? Hola, Gaby. ¿Cómo andas? Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde acá, desde la unidad 3, al Más Fuerte 2, ahora. ¿Cómo estamos? Hola, bien, Nacho. Qué lindo escucharte. Hola, Roxy, buenas tardes. Y David también está acá. David, hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Roxy? ¿Todo bien? Todo bien, tranqui. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, estamos bien acá, hablando de distintos temas, sobre todo de las situaciones de violencia. Estuvimos hablando hace un ratito nada más, y bueno, también se viene el 8 de marzo. Exactamente, Gaby, se viene el 8 de marzo, que en realidad no es un día para festejar, es un día para reflexionar. Exacto. Sobre qué es la violencia de la mujer, porque si nos rememoramos lo que fue el 8 de marzo, es la lucha que hacían un grupo de mujeres de una fábrica su derecho y las encerraron y las prendieron fuego. O sea que más que festejar es reflexionar sobre la violencia sobre la mujer y en estos tiempos que se da tanto afuera como acá detrás de los muros. Totalmente, Roxy, y en ese sentido, bueno, mucho para reflexionar desde la cárcel de Alma Fuerte 2, ¿no? Y sí, porque como lo venimos hablando desde que nos trasladaron acá, si bien no se ejerce la violencia física, se ejerce la violencia psicológica, que me parece que esa hace más daño que la física, causa más daño que la física. Y seguimos en lo mismo, ¿viste? Seguimos pregonando por lo mismo, pidiendo lo mismo, y seguimos sin soluciones. Roxy, en ese sentido, ¿cuáles son las deudas que se siguen teniendo y qué todavía no avanza en Alma Fuerte 2? Comunicación, acercamiento familiar y la principal, lo que es salud. En lo que es salud, hay mucha deuda con lo que es con la mujer. Bueno, y en este sentido no hay respuesta todavía en cuanto a la salud. Esto que decías el otro día, para 1.600 personas, un solo doctor. No hay respuesta, y sin ir más lejos, el viernes llamaron a un grupo que las iba a atender el clínico, íbamos llegando a La Manga para cruzar, y nos dijeron que nos volviéramos porque había habido una urgencia con los hombres. Así que nos tuvimos que volver al sector y no nos atendieron. Bueno, terrible. Roxy, ¿qué sucede con la escuela? Hoy empezamos. Bueno, se va a manejar como afuera, ¿viste? Que van una semana así, otras dos no, eso lo van a ir manejando como afuera. O sea, te hablaban el mismo sistema acá. Bien, y en ese sentido, también un poco recuperar el año pasado, que el año pasado no hubo casi actividad, ¿no? Y no, el año pasado fue como prácticamente un año y medio perdido. No hubo talleres, no hubo escuela, si bien mandada cartilla, fue muy a cuenta gota, así que ahora se va a recuperar, se intenta recuperar con talleres, con la escuela, como que, aparte sabemos que mientras se mantenga la cabeza ocupada, se evitan muchos problemas. Ya tienen la experiencia, ¿no?, del encierro y todo esto, que se empieza a complicar la cosa, ¿no? Sí, es que sí, el encierro, y si no tenés la cabeza ocupada, es como que el encierro te asfixia más. En lo que es salud, te perjudica más. El encierro y no tener la cabeza ocupada en algo, perjudica muchísimo. Roxy, ¿y qué esto es un poco lo que falta, lo que no se sigue logrando, pero qué se proyectan, qué van pensando, también pensando en ese sentido en el 8 de marzo? Mira, en el 8 hemos presentado un proyecto donde queremos hacer unas jornadas de reflexiones para reflexionar sobre eso, ¿viste? Sobre qué derechos y qué deberes tenemos las mujeres en contexto de encierro, cuáles son los que tenemos, cuáles son los que se han perdido. Y la idea es pintar nuestro sector, hacer un mural que hable de eso. Así que bueno, lo hemos presentado y estamos esperando. Y la otra, bueno, y transmitir en directo con ustedes si nos dejan el día lunes. Claro, claro que sí. Vamos a estar con ustedes el día viernes y van a salir el lunes, y con el otro sector el día lunes, va a salir todo el lunes, en el 8 de marzo, las voces de las mujeres, bueno, también en función de los talleres que vienen dando las suculentas, y bueno, también ahí las voces de a través de la mosquitera, ¿no? De lo que pasa. Así que el 8 de marzo vamos a estar haciendo transmisión y vamos a estar reflexionando con ustedes. Y sí, es que esa es la idea, Gaby, que se dé a conocer lo que se hace, que no quede acá, que no siga manteniéndose el mundo, que detrás de los muros estamos todo el día acostadas, mirando televisión sin hacer nada. Que no, que la sociedad conozca lo que hacemos y lo que nos falta y lo que queremos hacer. Roxy, y acá tenemos al muralista además, que es Nico, el operador, así Nico que... ¿Nico va a venir a ayudarnos a pintar? Es el mismísimo, así que, bueno, lo vas a poder conocer y va a estar pintando ahí el mural con ustedes. Ah, bueno, no... Bueno, muchas gracias, un halago que venga el mismísimo Nico a ayudarnos a pintar. Tú quedas en casa. Ni más ni menos que el mismísimo Nico. Bueno, listo, entonces, mate te vamos a dar, mate... Van a ver acá. Y buena compañía, chistes, buena onda, eso seguro. Chistes nunca faltan, yo lo puedo recontra asegurar eso. Bueno, muchísimas gracias, Roxy. Ahí pronto nos conoceremos y compartiremos ahí alguna tarde. Dale, vas a ver que buena onda de este lado no falta nunca. No, nunca falta. La gran lo dice por experiencia. Sí, si hay algo que podemos hacer a pesar de todo es encontrarnos desde... Bueno, desde ese lugar, ¿no? Desde poder reírnos y bueno, es una manera de encuentro también. Y sí, después quedan las anécdotas, ¿no es cierto? Total, es muchísimas. Un día vamos a hacer un programa solo de eso, Roxy. Dale, ¿te acordás de las anécdotas? Para ver que se pasa también momentos agradables. Totalmente. Así que bueno, y sí, como te digo, la idea es esa, que el 8 de marzo vamos a conocer eso. Y a ver si tenemos respuesta en lo que son nuestros derechos que están vulnerados y si recibimos respuesta. Seguro. Bueno, en ese sentido entonces vamos a volvernos a encontrar el martes, pero también las vamos a escuchar y la va a escuchar toda la audiencia este 8 de marzo con la transmisión especial, reflexionando desde el lugar donde están las mujeres que no pueden marchar el 8 de marzo. Exactamente, nosotros desde acá las acompañaremos y reflexionamos juntas. Como te digo, no es un día para festejar, es un día para reflexionar. Y el martes volvemos a salir, como todos los martes. Pero claro que sí. Cuando volvemos a escuchar... Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Alma Fuerte 2. ¡Qué grande, Roxy! Roxy, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Abrazos para Nico, para David. Un besote para vos, Gaby. Y nos vemos el viernes. Dale. Abrazo enorme. El viernes nos vemos. Un besito. La escuchamos a Roxana Guidolin.